Miércoles 14 de julio, judíos y gentiles juntos. En Romanos capítulo 1, Pablo se refería específicamente a los pecados de los gentiles, los paganos que habían perdido de vista a Dios hacía mucho tiempo y habían caído en las prácticas más degradantes. Pero no iba a pasar por alto a su propio pueblo. Ellos habían recibido ventajas. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Pero también eran pecadores, condenados por la ley de Dios, y necesitaban la gracia salvadora de Cristo. Los judíos y los gentiles eran iguales en el sentido de que ambos pueblos eran pecadores. Habían violado la ley de Dios y necesitaban la gracia divina para la salvación. Escucha Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3 y 17 al 24. ¿Contra qué cosa advierte Pablo aquí? ¿Qué mensaje debemos recibir todos, judíos y gentiles, de esta advertencia? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículos 17 al 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que puedes, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No se estimen mejores que los demás, ni se erijan en sus jueces. Ya que no pueden discernir los motivos, no pueden juzgar a otro. Si lo critican, están emitiendo una sentencia sobre vuestro propio caso, porque demuestran ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. Deseado de todas las gentes, página 280 y 281. Es muy fácil ver y señalar los pecados en otros, pero cuán a menudo somos culpables de la misma clase de pecados de ellos, o aún peores. El problema es que somos ciegos hacia nosotros mismos, o nos sentimos mejor mirando cuán malos son los demás, en contraste con nosotros mismos. Pablo no acepta eso. Él advierte a sus conciudadanos que no sean rápidos para juzgar a los gentiles, porque ellos, los judíos, aun como el pueblo elegido, son pecadores, en algunos casos más culpables que los paganos, que ellos condenan porque, como judíos, han recibido más luz que los gentiles. Lo que Pablo destaca es que ninguno de nosotros es justo, ni alcanza la norma divina, ni es intrínsecamente bueno e inherentemente santo. Judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres, los temerosos de Dios y los que rechazan a Dios, todos somos condenados. Si no fuera por la gracia de Dios, no habría esperanza para ninguno de nosotros. ¿Cuán grande es tu hipocresía? Es decir, ¿cuán a menudo, aunque sea solo en tu propia mente, condenas a otros por cosas de las que tú mismo eres culpable? ¿De qué manera podrías cambiar, siguiendo lo que Pablo escribió aquí?